Radio Ubrique. Deportes. Martes 8 de mayo comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí al Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde hoy vamos a hablar sobre todo de fútbol, no solo de lo que nos dejaba en el aspecto competitivo el fin de semana, que era tan solo un partido en la última jornada liguera del grupo 5 de la Primera Provincial Cadete, sino de la Liga Local de Fútbol, una competición que lleva en suspenso ya algunos años y que en la última semana pues ya habíamos comentado algunas cosas sobre la viabilidad de la liga, si desaparecía, si va a continuar, si por fin van a estar listas las instalaciones para el desarrollo de una competición regular. Todo eso lo vamos a aclarar en los próximos minutos con el presidente de la Asociación Local de Fútbol, con Ángel Ríos, que nos va a acompañar y nos va a poner al día, como decimos, de la situación real de este colectivo que desde hace unos años no desarrolla ninguna actividad a cuenta de las obras, en principio las malas condiciones de las instalaciones deportivas, en concreto de la Ciudad Deportiva Antonio Balvarillo, y luego las obras de reparación, y prácticamente no de reparación, sino la nueva construcción del campo de césped artificial. Recuerden que el disponer tan solo de un campo de césped natural, el de las pistas de atletismo, ya es conflicto entre los propios colectivos federados. No hay horas para todo y la sobreexplotación, los entrenamientos que se desarrollan allí, las pistas tanto el césped, ha hecho que prácticamente sea un patatal y que la práctica del fútbol no sea precisamente lo más recomendable en el campo de césped artificial, lo cual es peculiar, al menos peculiar, podríamos decir. Ante esto, la Liga Local siempre ha defendido la instalación del Antonio Balvarillo. En principio, el arreglo de una instalación que estaba en muy malas condiciones, en estado ruinoso, y después las obras que se acometieron para la construcción de un campo de césped artificial y que parecía que iba a haber su viabilidad el pasado año, pero los desperfectos por corrimiento de tierra, por deslizamiento de tierra, hizo que esa obra no se pudiera finalizar en el tiempo previsto. Por lo que nos cuentan, el problema del movimiento de tierra ya está solucionado, pero todavía quedaba la otra cuestión, que era la infraestructura eléctrica, saneamiento, etcétera, etcétera, que tampoco se finalizó antes del pasado verano. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos. También queremos hacernos eco de las citas que nos vienen encima. Una de ellas, una de las que más buena acogida tiene, no solo en Ubrique, sino en Andalucía, porque se están poniendo de moda las pruebas de ultrafondo, y en este caso Ronda es tradicional o es en la organización de este tipo de eventos, con los 101 kilómetros de Ronda, la prueba organizada por la Legión Española, acuartelada en la localidad malagueña, y que de nuevo va a contar con una alta participación en sus distintas modalidades. Este año se augura una mayor participación que nunca, y es que, como hemos dicho, estas competiciones, las pruebas de ultrafondo, están de moda y son bastantes los que se meten a la práctica o a la participación en pruebas de resistencia tan duras como esta. También vamos a hablar de otros asuntos que en el día de ayer, aunque los adelantamos, no pudimos comentarlo con amplitud debido a que la mayor parte de nuestro tiempo lo tuvimos empleando con la cicloturista Villa de Ubrique. De todas estas cositas queremos hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. ¿Te atreves a dar un paseo de 100 kilómetros hasta la costa? Tercera travesía de ultrarresistencia Ubrique-Gibraltar. El viernes 15 de junio, aquellas personas con ansias de deporte y aventura pueden embarcarse en una ruta que cruzará el Parque Natural de los Alcornocales y llegará a la colonia británica en menos de 24 horas. Salida a las 9 de la noche y llegada a la línea de la Concepción a las 6 de la tarde del sábado 16 de junio. Posteriormente, aquellos que lo deseen podrán subir al Peñón de Gibraltar. Distancia 88 kilómetros hasta la línea y 100 kilómetros con la subida al Peñón.

6:25 de la tarde, vamos a iniciar ya nuestro programa de hoy, adentrándonos antes con un apunte de ciclismo relativo a la Asociación Ciclista de Ubrique y a esa 12ª cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. Decir que en la web de la Asociación Ciclista de Ubrique ya están disponibles tanto los tiempos y las clasificaciones como las fotos que la organización ha puesto para que sean consultadas por aquellos participantes o interesados. Ya saben, asociacionciclistaubrique.blogspot.com. Sin ir más lejos, nosotros nos vamos a quedar ahora con el fútbol, con lo que nos dejaba la última jornada liguera. Ya saben que tan solo el Ubrique Unión Deportiva Cadete, era el equipo que aún se mantenía en competición, dado que el resto ya había cerrado sus competiciones ligueras y restaba la última jornada para el grupo 5 de la primera provincial. Es una de las cosas buenas de pertenecer a un grupo de Jerez, a un grupo dentro de esta primera provincial donde militan la mayoría de equipos de Jerez. Una de las reivindicaciones de los equipos de la Sierra, que este año se han dividido en dos grupos, en el grupo cuarto y en el grupo quinto. Ello permite que la competición termine, aunque a principios de mayo, mejor que con anterioridad, que terminaba pues a principios de abril. Se pueden imaginar que es la queja que siempre han tenido la directiva del Ubrique Unión Deportiva, una competición que a finales de marzo, primero de abril, ya se ha cerrado. Pues bien, dejando esto a un lado, ayer ya comentábamos que el conjunto que dirige Modesto Barragán empataba a cero y que presumiblemente ese mal resultado le podía impedir clasificarse como mejor tercero a esa fase de ascenso a preferente. De hecho, es lo que ha pasado. Vamos a repasar antes los resultados de la jornada 26. Algodonales 2, Jerez Norte 2, Puerto Serrano Atlético 1, Jerez Deportivo 3, Florida 5, Pueblo Nuevo B2, Federico Mayo 4, Divina Pastora B1, San José Obrero 3, Arcos 2, San Benito 2, Bornense 5 y Marianista 0, Ubrique Unión Deportiva 0. La clasificación: campeón de la liga regular, el Jerez Deportivo B con 70 puntos, con 69-1 tan solo el San José Obrero y con 58 en tercera posición el Ubrique Unión Deportiva. En cuarta posición ha quedado el Marianista con 48 puntos, 44 para Federico Mayo, 42 para Florida, 39 para Arcos B, 38 para Bornense, 30 para Algodonales, 28 para Puerto Serrano Atlético, 23 para Jerez Norte, 19 para Pueblo Nuevo B, 14 para Divina Pastora B y cierra la tabla el San Benito, que no ha sido capaz de puntuar en toda la temporada. En total, 26 derrotas de 26 partidos que ha disputado. Pues bien, los números del Ubrique Unión Deportiva son 26 partidos disputados, 18 victorias, 4 empates y 4 derrotas, 88 goles a favor y 34 goles en contra. Son, como decimos, los números del equipo de Modesto Barragán, que a pesar de que son muy buenos números, muy buena campaña la que ha completado el equipo ubriqueño, que salvo algunos pinchazos puntuales, el resto ha sido una temporada, una competición bastante regular. Esos pinchazos puntuales que nosotros comentamos al principio de liga y luego ahí a mitad, son los que han provocado que el conjunto ubriqueño no haya estado luchando por la segunda plaza como quizás podría haberlo hecho, porque podríamos considerar que San José Obrero y Ubrique Unión Deportiva tampoco eran equipos muy diferentes, un nivel muy similar. Eso sí, ha dolido mucho la victoria del conjunto jerezano por 4-0 en las últimas jornadas, lo que era el partido de vuelta en Jerez. Recordemos que en casa se le consiguió vencer y quizás resultados como esos han hecho que termine en esa tercera posición, que finalmente no le ha dado opción de meterse en la fase de ascenso. Eso sí, le ha servido a San José Obrero y Jerez Deportivo B, que la van a jugar junto con los restos de equipos que han quedado en las dos primeras posiciones y el mejor tercero. A día de hoy no sabemos cuál es el equipo. Lo que sí sabemos es que esta tarde tendrá lugar ya ese sorteo en la fase de ascenso y que el Ubrique Unión Deportiva no ha sido llamado ni como mejor tercero, ni como nosotros apuntábamos ayer, la posibilidad, como se ha dado en otras temporadas, de que algún que otro equipo se retirara porque no quiere afrontar o no puede afrontar esa fase de ascenso, se retirara y le dejara la plaza a los siguientes conjuntos. En este caso, la suerte, como decimos, en este sentido, no ha estado del lado del conjunto ubriqueño. No obstante, a lo largo de esta semana o la siguiente ya tendremos ocasión de hablar amplio, de forma amplia y tendida, sobre el Ubrique Unión Deportiva Cadete y este cierre de temporada, lo que ha sido esta temporada para el conjunto ubriqueño, que le ha faltado, como decimos, quizás ese broche de oro que hubiera sido la posibilidad de jugar una fase de ascenso, pero bueno, ya lo han hecho en otras ocasiones y tampoco con la entidad de los equipos que va a haber en esta fase de ascenso, era una cuestión muy complicada. Ascender a preferente en esta categoría cadete es muy complicada. Bueno, dejando esto a un lado, también queremos hacernos eco de que este fin de semana un pescador del Club Briqueño de Pesca Deportiva, el jerezano Simón Víctor Parra Pravia, se ha proclamado campeón de Andalucía de corcheo mar en la prueba que se celebraba en Huelva. Además, es la tercera vez que logra proclamarse campeón de Andalucía el pescador Simón Víctor Parra Pravia, que, como decimos, pertenece al Club Briqueño de Pesca Deportiva, además de otros clubes de la provincia. Digamos que compagina la pesca de diversas modalidades en diversos escenarios, tanto en agua dulce como en mar. Pues una buena noticia que un componente, aunque no sea briqueño, pero sí y se ha querido acoger a lo que es el Club Briqueño de Pesca Deportiva, su disciplina, pues haya conseguido un título nacional, un título andaluz, el máximo título andaluz en la modalidad de corcheo mar. Recordemos que ha terminado por delante de otro componente del Club Briqueño de Pesca Deportiva, Manuel Martínez López, que precisamente es el vigente campeón de España de la modalidad de corcheo mar. El pasado verano se proclamaba, a mediados de junio pasado, se proclamaba campeón de España de esa modalidad de corcheo mar. En esta ocasión se ha relegado a esa segunda plaza, ha sido subcampeón por delante de su compañero de equipo Simón Víctor Parra Pravia. Digamos, aunque no tiene nada que ver una cosa con otra, pero los dos tienen como escenario el mar. Ayer ya comentamos que el ubriqueño Juan Lubenegas conseguía, junto con su compañero de equipo del Club Piragüismo Granada, Joaquín González, cuatro veces campeón de España en la modalidad K2, lograba la medalla de bronce en la prueba del Eurochallenge 2012 que se ha celebrado en Villajoyosa, acompañando a Joaquín González en esa modalidad K2 en la categoría Senior Sprinter. Era la primera vez que Juan Lubenegas participaba en un K2 y, bueno, pues el resultado no ha podido ser mejor. La competición constaba de dos pruebas, una de 21 kilómetros y otra de 18, sábado y domingo respectivamente, y en la salida los mejores del mundo y de Europa en la lucha por las medallas. De hecho, este Eurochallenge 2012, digamos que es el campeonato europeo por excelencia, la única prueba que se disputa en nuestro continente valedera para las series mundiales de calle, además, lo que son las World Series. Para muchos, la prueba más prestigiosa e importante de cuantas se disputan en el circuito mundial. Había piragüistas de 24 países en la salida, tan lejanos como Australia, Sudáfrica, Israel, Uruguay, etcétera. Pues bien, con el acumulado de las dos jornadas, lograban esa medalla de bronce por detrás de otras dos parejas españolas. Antonio Ruiz Prats y Jordi Costa, que emplearon 1:39:31. Luis Amado Pérez y Pedro Gutiérrez, que emplearon 1:40:16. Y Juan Luis Venegas y Joaquín González, que emplearon 1:41:34. Y dos cuestiones más. Una, el noveno circuito de pádel Diputación de Cádiz, que se clausuraba el pasado fin de semana con la presencia del delegado de deportes de la Diputación de Cádiz, Juan José Marmolejo, el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y el concejal de deportes, Víctor Chávez, en esa entrega de trofeos, en esa clausura, donde ha participado más de 100 jugadores. Lo que se refiere a los premios en las distintas categorías fueron para las siguientes parejas. En la absoluta masculino, campeones Jorge Álvarez y Julio Cantalejo de Arcos. Subcampeones José Antonio Parra y José Manuel Fernández de Ubrique. En la categoría consolación absoluta masculino, campeones Rubén Montero y Rafael Pizano. En la categoría veteranos masculinos, campeones Jesús García y Alfonso Jiménez de Jerez de la Frontera, que vencieron a Jorge Sañudo y Pablo Quintana en la final, ambos de Arcos de la Frontera. Y en la categoría consolación veteranos masculino, campeón Pepe Chacón y José Antonio Parra. En lo que se refiere ya a la categoría absoluta femenina, campeonas Olga González y Nieves Calderón, subcampeonas Paula Cantero y María Rosillo. Campeona en la categoría consolación absoluta femenina, Paula Benítez y María de los Ángeles Castro. En la categoría veteranos femenina, campeonas Mar Álvarez y Carmen Orihuela, subcampeona Lucía Roja y Loli Díez. Y en la categoría consolación veteranos femenina, campeonas Paola Benítez y Montserrat de Miguel. Pues ha sido la primera de las cuatro pruebas de este circuito de pádel que de Diputación de Cádiz, que se ha celebrado, se ha clausurado este pasado fin de semana. Se tenía que haber cerrado el fin de semana anterior, pero los encuentros fueron suspendidos a causa de la lluvia. En tiempo de deportes y en los próximos minutos lo vamos a dedicar al fútbol, ya que la pasada semana pues tuvimos ya algunos contactos relativos al futuro, al presente y al futuro, mejor dicho, de la Liga Local de Fútbol, esa competición que hace ya algunos años se vio obligada a suspender su jornada, su competición, la Liga, podríamos decir, por la inexistencia de instalaciones deportivas adecuadas, por no haber horas para poder practicar este deporte del balompié, en este caso para desarrollar lo que era con normalidad una liga local. Y por eso tenemos hoy aquí con nosotros al presidente de la Sociedad Local de Fútbol, Ángel Río. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Lo primero y sin paños calientes, ¿se puede considerar que la liga local está abocada a desaparecer en breve o no? Totalmente en rotundo no. Uh-huh. Me voy a explicar en un principio, ¿no? Por la poca información a lo mejor que ha podido haber o en este aspecto. Entonces, pues claro, comencé a trabajar en un nuevo puesto de trabajo, entonces me ha estado quitando un poco de tiempo que no le he podido a lo mejor dedicar en todo lo que yo querría, y por aparte, pues el problema que conocemos, ¿no? De las instalaciones deportivas, pues que no están del todo finalizadas, ¿no? Y la única actividad que se podía hacer era fútbol 7, ¿no? Esto es un comité de fútbol local, de fútbol 11, y no para hacer fútbol 7, pero bueno. En todo caso, también teníamos el hándicap de que tampoco las instalaciones tenían luz en el periodo de enero, bueno, de octubre a enero, vamos a decir, después se metió pues la luz. También comentar, ¿no? Pues que hubo también, que aquí se estuvo comentando, ¿no? Y que hubo una entrevista por parte de una persona responsable que iba a hacer un torneo de fútbol 7 a nivel de la Sierra de Cádiz. Yo tuve contactos con él, estuvimos hablando con Jorge Caro, con Víctor Chávez, nos pusimos a trabajar en colectivo, los dos, esta empresa que venía a hacer el torneo de fútbol 7, y nosotros como liga local, pues que no se nos dejara se nos dejara de un lado, ¿no? Estuvimos manteniendo unas conversaciones de cómo era el formato que ellos tenían planteado de hacer aquí en la localidad. La reunión que tuvimos con Jorge Caro, porque el concejal de deporte no pudo asistir en ese momento, pues hombre, en un principio lo vendía todo muy bien. Era todo muy bonito, equipaciones, que dice que venían cámaras para hacer grabaciones de los partidos, la página web, en fin, un montón de cosas que embaucaban mucho a lo que era a la práctica de o a la inscripción de este torneo, ¿no? Entonces nosotros, tanto Jorge Caro como yo, pues el hándicap que le veíamos era el precio era muy elevado para hacer este tipo de competición o este torneo aquí en Ubrique. Y claro, y su idea era de que aquí se hiciera una liga nada más, aquí en lo que es en el pueblo de Ubrique, después el Bosque y Prado del Rey era otra, Bornos y Arco era otra liga, y Villamartín estaban pensando porque tenían solamente un equipo. Todo esto son palabras textuales de esta persona, de la organización de este evento. Pues la idea era de que si había aquí un comité de local y que podía sacar equipos hacia adelante y poder hacer una liga nada más que de aquí, del pueblo de Ubrique, pues mucho mejor para ellos y también para nosotros, porque, hombre, pues hacíamos una actividad de este comité en colaboración con el ayuntamiento. Pues la sorpresa fue que cuando terminamos la reunión, pues estuvimos hablando Jorge Caro y yo personalmente de que era todo muy extraño, a mí me parecía muy muy raro todo, no era del todo claro, y a los resultados me remito de que al final no se ha hecho, que yo sepa aquí en Ubrique no se ha hecho la liga. Si después ha habido equipos que hayan jugado de aquí de Ubrique, que yo tenía conocimiento de que había tres equipos por parte de esta organización, que dice que eran tres equipos de Ubrique los que se habían inscrito, y de eso dice que habían pagado lo que es la inscripción en este torneo, pues si han jugado fuera, por ejemplo, que dice que estos equipos iban a entrar con el Bosque y Prado del Rey y se jugaban las instalaciones del Bosque y Prado del Rey, pues yo ya ahí no puedo entrar si han jugado fuera. Y en un principio yo creo que al final este tipo de evento, por lo que yo he estado visitando la página web, creo que no se ha realizado, por lo que yo tengo constancia, ¿no? Entonces pues al final este evento, esto fue en el periodo de febrero, entre febrero y marzo. Entonces, como quien dice, tampoco no es que no estaba haciendo nada, sino que, claro, yo estaba, digo, a ver si sale este evento hacia adelante, y quiera o no, pues es un evento que le da motivación si pudieran inscribirse, tanto por iniciativa privada, que no pertenecieran a ningún equipo de la liga local, a competir de una manera sana y deportivamente, porque había unos premios que eran bastante, bastante significativos. Y quiera o no, pues el campeón que saliera de aquí de Ubrique pues iba a jugar una fase final con los otros equipos de la Sierra de Cádiz, en el cual se iban a disputar una plaza para jugar el campeonato de fútbol 7 del Nacional en Mallorca, por lo que todo esto son datos, son datos que yo estoy dando, que es lo que a nosotros nos comentaron. Por eso te digo que hubo muchas cosas que quedaban en el aire y que al final, pues, como todo, pues han quedado en una simple idea. Entonces, pues, en ese aspecto, pues, claro que no hemos estado, en este caso no ha estado este comité sin hacer nada, sino intentando de iniciar una actividad, aunque no sea ligada al fútbol 11, pues, aunque sea de fútbol 7, ¿no? Y de aquí, pues, comentar de que se va a hacer una asamblea el jueves día 10, creo que es, ¿no? Pues, sí, el día 10, a las 9 de la noche, en las instalaciones de la piscina cubierta, y donde pues aquí hago el llamamiento a todos los presidentes o representantes de los equipos de la liga local que por parte mía voy a hacer las llamadas pertinentes para que también lo sepan personalmente por mí, pero desde aquí de los micrófonos de la Ubrique pues hago el llamamiento para que acudan, ¿no? Para tratar el tema de cómo están las instalaciones y cómo está el estado actual de lo que es las instalaciones aquí en Ubrique de deportiva, de las juntas rectoras que están celebrado, ¿no? De toda la información que yo tengo de cómo... De estos últimos meses, ¿no? Claro, para ver también el inicio de la temporada que viene o de qué se puede hacer o no se puede hacer. Y por aparte de eso, pues comentar a los equipos si la realización algún tipo de actividad de fútbol 7, de algún torneo, algún trofeo que se pueda realizar, como el año pasado se hizo en julio el trofeo, que hombre, que estaba de vacaciones y no se pudo comentar absolutamente nada, pero que la fue bastante bien. Hubo 26 equipos inscritos, o 25, no lo recuerdo bien, y tuvo una gran aceptación porque no hubo ningún tipo de incidencia deportivamente hablando, claro, con los partidos. Uh-huh. Y que estuvo bastante bien y tuvo bastante afluencia de lo que es de jugadores en los equipos, ¿no? Uh-huh. Ángel, todo esto de la Liga de Fútbol 7, el campeonato que se hizo en verano, esto que has estado hablando de esa iniciativa privada, no obstante, para ustedes sería un mal menor, ¿no? Porque vuestra idea es volver a recuperar la competición de fútbol 11. Exactamente, sí. Esa es la idea totalmente, pero es como te he dicho, es un hándicap. Ahora vamos a explicar las condiciones que hay ahora mismo. Y claro, que es un hándicap, ¿no? Sin instalaciones, porque el campo de césped ya he estado escuchando varios comentarios. Un momento. Ahora mismo, ¿cuál es la situación actual de la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo? Ahora mismo la Ciudad Deportiva Barbadillo, lo que es el reforzamiento que se le ha hecho de la esquina famosa de que se iba porque no tenía cimentación y porque no se le buscaba el firme, por parte de este ayuntamiento, de este equipo de gobierno nuevo que entró, pues se ha realizado lo que es la cimentación y el pilotaje, que se le llama, y entonces ya ahí no debería de haber problema. Ahora queda determinar lo que es los pocos detalles que quedan, que es poner el trozo de césped que se fue. Y bueno, hay que rehabilitar algunas zonas que están bastante malamente. Cercado otra vez de nuevo. Cercamiento, luz, que eso vestuario. Es importantísimo, porque eso, hombre, que quede claro de que la luz no se puede poner así como así, yo pongo, enchufo un cable y ya tengo luz, sino que hay que presentar un proyecto, ese proyecto lo tienen que aprobar y lo más importante, hay que pagarlo. Lo más importante, y claro, después del desembolso que se ha tenido que realizar, después de todo lo que no se hizo anteriormente por parte del ayuntamiento que ha entrado nuevo, y claro, se encuentra también, yo lo entiendo totalmente, de que ahora se encuentra con una situación de que ahora hay que buscar los medios económicos para poder finalizar lo que es la instalación deportiva, porque estamos hablando de pequeños detalles, pero pequeños detalles que cuestan un dinero considerable. Porque en principio el tema de, digamos, del corrimiento de tierra, ese estaría solucionado, por sí, lo que tú comentas, pero claro, también desde que comenzaron las obras, desde que se terminó hasta ahora, aquello ha estado cerrado, lógicamente, algunos desperfectos habrá causado, digamos, el día a día, ¿no? El cerrado. Y eso, la cosa hay que arreglar. Cerrado entre comillas, ¿no? Porque como se ha estado comentando, hombre, que yo he escuchado a varias personas de otros colectivos hablando aquí en Radio Brique, y está totalmente en la razón de que allí ha habido movimiento, quiero decir, en el sentido de que aquello ha estado vallado, pero los niños han saltado, allí ha habido domingos en las que cualquier persona que se acerque un domingo o un día festivo, hay niños allí jugando en lo que es una parte del campo, jugando a fútbol 7, aquello se le ha estado dando uso de manera, vamos a decirlo así, ilegal, ¿no? Entonces, clandestina, ¿no? Exactamente. Y fuera parte de eso, ya, yo creo que es el uso de que se le haya hecho de esta manera, no creo que le haya perjudicado ni que le haya hecho ningún mal. Ahí el problema que hay es que cuánto tiempo lleva aquello con la instalación reformada, casi totalmente, y que aquello ya, lo que por el paso del tiempo, por no tener actividad, por no tener uso, pues hay redes que yo he estado allí personalmente, hay redes que están ya detrás de las porterías que están agujereadas por viento, por agua, por el sol, por el desgaste que tiene por normal de una instalación por el paso del tiempo. Y por aparte de esto, también la cubierta, por el día que hubo de viento aquí en la localidad, también se la llevó, rompió los pilares que tenía por delante, los postes, en fin. Y ahora esa parte de la instalación, de la cubierta, pues la han echado donde están los vestuarios, está allí tirada, arrumbiada, vamos a decirlo así. Entonces no sé hasta qué punto esa instalación la van a terminar antes o después. Por parte del equipo de gobierno no te garantizan de que en este año lo terminen. Que quieren, por supuesto que querrán, como cualquier otro, pero que no te dicen a ciencia cierta si la van a terminar. La cosa es que, digamos que lo que es lo más importante, que era el pilotaje, ya se ha hecho, pero claro, ahora mismo lo podemos considerar que está paralizado. Y además fue inmediato, fue en el periodo de octubre-noviembre cuando se hizo el pilotaje. Además, y ahora está paralizada la obra. Sí. Y por lo tanto no, bueno, que va, ahora mismo está, no está aquello, no está para uso y no disfrute. Y del campo 2 ni hablamos, ¿no? El campo 2 desaparece, se ha convertido ya en una escombrera, tal y como varias personas dijeron, que en eso yo estoy totalmente de acuerdo, aquello se ha convertido en una escombrera. y aquello no sé yo qué, por parte del otro equipo de gobierno que había anteriormente. Esto es como todo, ¿no? Ahora este equipo de gobierno pues intentará de poner la instalación en uso lo más rápido que se pueda para que se le dé el uso que se merece, porque para algo aprovechar el dinero, claro, que ha invertido, ¿no? Ha invertido, exactamente. Entonces ya de la otra del campo número 2 ya si acaso se hablará en un futuro, pero claro, si no se termina una instalación vamos a hablar de otra que no, claro, que no tiene vistas ninguna. El problema viene porque, lógicamente, sin esta instalación no puede haber liga local, que es lo que ocurre ahora con el campo de césped, porque son muchos colectivos los que lo usan y son muchas horas las que necesitaría la liga local y no hay cabida, ¿no? Efectivamente, no hay, es que no hay otra. Y de que el campo de césped pues lo utilizan los equipos que están federados o que están en competiciones federales, que es totalmente lícito, porque es que yo en eso nunca había renegar de esa opción, pero claro, también el campo de césped que lo utilicen los equipos que estén federados, como el Ubrique Unión Deportiva o el Ubrique Atlético o los Vampiros, que han desistido totalmente de utilizarla por las condiciones en las que está, porque es que es verdad que está en unas condiciones totalmente pésimas. Entonces tú me dirás cómo podemos nosotros practicar el fútbol aquí en Ubrique, ¿no? También la posibilidad de irse fuera es una posibilidad. Eso se habló en su día también por parte de este comité en una reunión y había gente que bueno, se hizo esa proposición, pero la gran mayoría era totalmente reacia a eso por el desplazamiento de las personas, porque si ya había problemas para hacer el desplazamiento a lo que es la instalación de Antonio Barbadillo por parte de varios equipos que no tenían suficiente jugador en su fila, cuanto más cuando tengas que salir de la localidad, por ejemplo, como estaban los horarios de la liga local, que eran a las 10 de la mañana, que tengan que salir. Si antes se iba a menos cuarto al campo de fútbol, ¿a qué hora te tienes que ir al bosque? Es una idea que en cierta medida puede ser positiva o puede ser idónea, pero es que no hay apoyo por parte de los equipos, no apoyo, asamblea, sino que sí. Claro, que es que es un sacrificio enorme. Entonces tú no puedes... no le puedes hacer la obligación de manera local, de una manera que tú estás, no estás compitiendo de manera federada, sino a nivel local, de manera de que por tal de disfrutar de un deporte, a comprometer a la gente a tener que disputar partidos fuera de la localidad. Eventualmente se puede hacer, porque hubo la posibilidad de hacer partidos amistosos, y eventualmente, a lo mejor una vez al mes, se puede hacer eso de establecer una jornada amistosa en el campo del bosque o en dos fines de semana, porque todos los equipos no entren, de manera eventual, si a lo mejor la gente no le da pereza de desplazarse a otra localidad. Pero de manera semanal y por obligatoriedad de una competición a nivel local, porque tiene que llevar un ritmo y tiene que llevar también una seriedad, porque tampoco va a ser un cachondeo, ya hay muchas variables que se escapan de las manos tanto a mí como a los diferentes representantes de los equipos, que no las podemos llevar. Entonces, si no se puede llevar, ¿cómo vas a establecer o organizar un evento fuera de la localidad, ¿no? Por eso tanto tiempo sin haber fútbol aquí en la localidad, que por parte de, hombre, tanto del equipo de gobierno que estuvo, tanto como el que ha entrado nuevo, pues yo creo que deberían de tomar nota en el aspecto de que, hombre, que ya está bien de que no se considera este colectivo como se le merece, y que llevamos más de 4, 5 o 6 años sin tener una instalación deportiva de fútbol en condiciones para... De hecho, el equipo federado que había senior desapareció. Y no es por... Es que todo influye. Ya no vamos a hablar a nivel local, sino también tenemos que mirar que gracias a que hay gente que se involucra con los niños, con el deporte base, hay equipos federados de Ubrique Unión Deportiva, tanto como juvenil, que está separado de Ubrique Unión Deportiva, gracias, porque hay gente que está dando la vara y porque está ahí, porque... Si no, el fútbol en Ubrique estaría muerto, eso está claro. Es que es lo que yo estoy comentando, es que y fíjate si es complicado de que a nivel senior no hay equipo federado en Ubrique. Es que ya eso es una nota bastante, bastante importante a tomar en cuenta por parte de los gobernantes que están en el ayuntamiento, ¿no? Ángel, ¿crees que fue un error darle margen de confianza al equipo de gobierno con el tema de las instalaciones? Recordemos que al principio la asociación de fútbol, la asociación local, fue muy combativa en ese aspecto, exigiendo el arreglo del campo. Y después pues se le dio un margen de confianza, ¿no? El tema de que iban a poner en marcha la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Al final, todo está como estaba. ¿Tú crees que fue un error? ¿Ese margen de confianza o no? Claro, eso fue la última reunión que se mantuvo con el ayuntamiento, que fue a nivel con los presidentes, ¿no? Fue yo como presidente de la Liga Local y todos los representantes de la Liga Local que mantuvimos una reunión personal con el alcalde y con el concejal de deporte, y se le estuvo dando la vara, como tú dices, en el aspecto de que la instalación deportiva de Antonio Barbadillo se le diera el proceso para que se iniciara ya la obra y que se terminara. Y hombre, y un error, es una pregunta muy incisa y que se queda en el aire, porque en el un error, porque nosotros, sí, porque también hay que tener en cuenta que ellos te dicen sí, esto está en marcha, esto en un periodo de 3-4 meses, y vuelves ahí a los 3-4 meses y te vuelven a comentar lo mismo. No somos los únicos que fuimos perjudicados en este aspecto, porque también la parte del pabellón también, aunque se terminó antes, porque era otro tipo de, vamos a decirlo, de obra, se terminó antes, pero también se demoró en el tiempo por el cual el ayuntamiento estaba fijando la fecha. O estaba, claro, diciendo y el una problema previsión. Principal vino por los problemas en la construcción del Antonio Barbadillo que presentó en su momento. Si no hubieran aparecido, ¿no? Tampoco, porque la instalación del Barbadillo, yo recuerdo de que se le puso lo que es la moqueta, todo lo que es la superficie estaba totalmente terminada con las porterías, las redes. Ahí lo único que quedaba era poner lo que es los vestuarios, qué es lo que se iba a hacer, porque tampoco estaba claro qué es lo que se iba a hacer, porque las partidas presupuestarias se habían gastado. Entonces ya, al haberse gastado las partidas presupuestarias, el ayuntamiento tenía que ir recortando de una para poder decir, pues bueno, pues vamos a intentar de poner unos vestuarios móviles o, vamos portátiles, a decirlo así, ¿no? Portátiles, que como los que están, que creo que son en propiedad. Y eso fue todo sobre la marcha, porque tenemos que tener en cuenta de que el Barbadillo se tiró y lo que es los vestuarios, el edificio no se había tirado. Eso se decidió a posterior, que se fueron, yo supongo que se fueron recortando partidas de un lado y de otro para poder decir, bueno, pues entonces vamos a tirar el edificio, vamos para, a dejarlo... Para abrirlo lo antes posible, ¿no? Para echar este dinero en otro sitio, y allí lo único que faltaba era el acercamiento, poner lo que son los vestuarios móviles, y poner, no sé, las entradas un poco más adecuadas, limpias, que estuviera limpia de pasto, en fin, lucirlo un poquito para que tuviera, y bueno, y meter la luz, claro, está también, ¿no? Pero claro, son detalles en los cuales pues se demora en el tiempo, se demora porque claro, cuesta dinero, la situación económica en la que está todo lo que es el país, pues como está, no se recibe dinero por parte de ninguna administración, aparte de la que se recibió en su día, pues claro, pues es un hándicap importante, y yo creo que un error darle confianza a ninguno, porque ya vimos que es otro de los aspectos que yo quería reseñar también, de que en su día cuando nosotros, hablo de nosotros porque Antonio Luis Ardila y yo pues empezamos esta aventura pues ya era unos cuantos de años, y en el segundo año pues cuando todavía no estaba, yo creo que en proyecto, lo que es la remodelación de Antonio Barbadillo, ni lo que es el proyecto del pabellón polideportivo, de que se le diera alguna solución al campo número uno y al campo número dos, sobre todo al campo número uno, que había un desnivel totalmente anormal. Entonces había allí unos problemas a la hora de cuando aquí esto es una localidad en la que hay muchas precipitaciones, entonces y de manera moderada y que en el tiempo es bastante continua, entonces los campos al no tener el nivel adecuado pues se van haciendo unos corrimientos de tierra y unas rajas en los cuales toda la semana tienen que estar los empleados del ayuntamiento tapando a grietas con sus bases, que eso era penoso, de que un empleado estuviera allí como si fuera un albañil, así de claro, ¿eh? Es que era la realidad, es que todo lo que estaba practicando fútbol en la liga local lo veía, el que jugaba a primera hora, en los primeros partidos, a las 8:30 de la mañana estaba el empleado tapando grietas. Entonces desde este comité, cuando estábamos yo y Antonio Luis y yo, pues se le comentó la situación al equipo de gobierno y se le estuvo diciendo que aquello tenía que tener una solución, de que no podía seguir así, de que si no se iban a tener que tomar otras medidas. Pues entonces, reuniéndonos con el colectivo, se determinó de que había que hacer una serie de movilizaciones o de manifestaciones, llámalo como lo quieras, y las cuales pues de que haciendo una manifestación, haciendo algún tipo de movilización, ejerciendo algún tipo de presión, pues se pudiera conseguir algo. ¿Cuál fue la sorpresa? De que cuando se hizo las movilizaciones, se estuvo dando bastante la vara en la radio, en los medios, tanto en los medios de la radio como en los periódicos, que me acuerdo que en el periódico Cádiz, también se estuvo comentando el tema, y cuando se hizo la movilización, los mismos integrantes del comité de la Liga Local de Fútbol no acudieron. No acudió absolutamente nadie. Por decirte que había más gente del fútbol sala que de la propia Liga Local, y solamente los que representantes de la Liga Local, salvo algunos equipos que hubo, algunos integrantes más que otros, la mayoría eran personas todas mayores. Lo que son los representantes o las personas más mayores que había, que antaño habían estado perteneciendo a esos equipos, llámese aspirante, Olimpia, Al Andalus o como los quieras llamar. Y entonces, ¿qué relevo generacional íbamos a tener, ¿no? Porque se supone que este es un colectivo que están presidido por una persona joven, de que se supone de que la gente joven debería de ir empujando, ¿no? Para que las personas que están presidiendo los equipos, que son mayoría, por no decirte todo, mayores, de que fueran sucediéndose, de que fueran cogiéndolo las riendas personas jóvenes. ¿Cuál es la grata noticia de que son personas mayores todavía las que lo conservan, siendo, que si no se fueran perdidos la mayoría de los equipos? Entonces, es que he escuchado aquí de comentar eso de que debería de haber relevo generacional. ¿Qué relevo generacional cuando en esa manifestación no había nada más que gente mayor? Y la gente joven no acudió. ¿Qué es la que tenía que acudir, no? Se supone, ¿no? Que es la que debe de empujar, ¿no? De que es la que debe de que la que practica en su mayoría, ¿no? Porque una persona con 50, 60 años no va a estar practicando fútbol, ¿no? Hay algunos que sí, ¿no? Pero la mayoría son todos jóvenes, ¿no? Entonces son ellos los que se tienen que pringar, vamos a decirlo así. Y hubo un espaldarazo, porque lo voy a decir así, porque es como lo siento, un espaldarazo a este comité. Tanto, no a mí, a mí hacia persona o a Antonio Ardila, sino también a sus presidentes, a estas personas que están toda la semana peleándose con la gente para que después, a los fines de semana, vaya la gente suficiente para jugar, que no lo dejen tirado, o que paguen, porque hay que pagar unas instalaciones, hay que pagar unos equipos. A todas esas personas también se les dio un espaldarazo, porque esas personas se acudieron como representantes de esos equipos. Entonces, ¿qué apoyo tenemos o damos nosotros? ¿Qué impresión es la que damos nosotros para poder ir exigiendo? Ese fue uno de los grandes, vamos a decirlo así, decepciones, ¿no? En ese aspecto, porque, claro, vamos a pelear por una cosa, vamos a ir todos a una, ¿no? Entonces, para poder meter presión o para poder meter baza, pues vamos a tener un apoyo significativo que cuando el alcalde, o vamos a decir el alcalde del Consejo de Deportes, pues esta gente están bastante unidos y están reclamando una cosa unánime, que es un apoyo unánime. Pero claro, cuando ven eso, yo es que hubo ciertos comentarios que me llegué a enterar, no sé si serán ciertos, en su día, ¿no? Claro. De que el alcalde y el concejal de deportes dijeron, mira qué manifestación es esto no tienen fuerza ninguna. Como quien dice, vamos a decirlo así, que estaban pensando, aquí si lo demoramos 6 meses no va a pasar absolutamente nada, porque no tienen apoyo entre ellos, ¿cómo van a venir aquí a protestar? Ángel, con los actuales gobernantes, ¿qué contacto habéis tenido, qué posturas hay? Pues en un principio, tal y como salieron en las elecciones del año pasado, pues creo que recordar que fue en junio, si no fue mal recuerdo, el primer contacto que yo tuve con Víctor Chávez, totalmente positivo, y hasta la fecha también, aunque no se esté jugando ni nada, pero por parte de Víctor se nos ha tendido la mano para que nosotros seamos los primeros, por ejemplo, en organizar eventos de Fútbol 7 antes que por parte de una iniciativa privada, porque cuando sucedió esto que hemos comentado en lo primero del programa, pues se nos comentó esto, bueno, yo ya lo había visto, ¿no? Pero se me dio la noticia para que supiera a lo que había una parte privada de que quería hacer un torneo de Fútbol 7 que teníamos pensado nosotros. Y digo, bueno, pues vamos a intentar llegar a un acuerdo para que ni esta iniciativa privada, que ya que ha tenido la molestia de venir a la localidad a organizar un evento de estas características que parecía en un principio que eran bastante notables, pues de una manera cordial y haciendo una relación contractual entre las dos partes, pues se iba a llevar a cabo un evento de una garantía bastante importante. Pero vamos, en un principio nosotros tuvimos un contacto bastante directo. De hecho, hicimos el torneo de Fútbol 7 de verano durante la semana, que fue bastante significativo, de que la afluencia de de gente en los equipos, ¿no? Yo me quedé sorprendido, ¿no? Porque hubo la mayoría de los equipos de la liga local, porque, hombre, no es que seamos muchos, ¿no? Pero somos 10, o, hombre, contando con el aspirante, porque lo tenemos que contar, pues vamos a decir que 5 equipos habían sacado 2 por cada. Habían sacado 2, vamos a decir un A y un B. Y por parte de los equipos que se inscribieron de forma privada, vamos a decirlo así, de forma privada, que no pertenecían independiente de lo que es la liga local, ¿no? Que al final fueron unos 26 equipos y fue totalmente, para mí fue, hombre, después de tanto tiempo y sí. Organizar un evento que fue a traspié, porque fue en el momento se decidió eso, vamos a organizarlo para que la instalación estaba ya para poder usarse, que se estaban dando horas ya para practicar fútbol 7 de manera para echar un rato por parte de cualquier grupo de personas. Yo creo que fue bastante notorio porque hubo bastante influencia, hubo 26 equipos, creo recordar, y no hubo, yo por, hombre, la experiencia que tenía de que había equipos que no se presentaban los 11 para jugar en los partidos, no hubo, totalmente al revés, había bastantes jugadores en los banquillos y fue una experiencia bastante notable, pero no es el fin de este colectivo, ¿no? De este colectivo, solamente era, vamos a decirlo así, un parche para que la gente practicara fútbol, ¿no? Para matar el gusanillo. Exactamente. Ángel, con todo esto de las instalaciones, para que se pueda de una vez por todas volver la liga local, ¿tú qué crees que se debería hacer para ya ponerle solución a esto de una vez por todas? Pues en un principio totalmente 100% de que la instalación se arreglara ya de una vez. Eso es lo fundamental, porque sin la instalación es muy difícil de que el colectivo eche a andar. Va a ser complicado echarlo a andar una vez que la instalación esté terminada, ¿no? Porque después de tanto tiempo volver otra vez a reunir a la gente y de que se vuelva a practicar fútbol 11 en la localidad, pues es bastante complicado, ¿no? Pero vamos, yo supongo que esto será como todo, ¿no? En un principio costará algo de trabajo, pero después yo creo que irá sobre rodado, ¿no? El momento que se vaya funcionando, pues la gente se irá enterando, irán acudiendo y se volverá a echar a andar esto, que a lo mejor no de la misma manera que hace, por ejemplo, 10 años con tantos equipos, probablemente no, porque el fútbol aquí en la localidad, no a nivel local también, pero a nivel federado, llámalo como tú quieras, aquí ha decaído bastante. Es que miramos el fútbol local, pero hay que mirar también el fútbol federado, de que ya te digo, como he comentado antes, que no hay fútbol, no hay equipo federado, y eso es bastante significativo, aparte de que la liga local no funcione, ¿no? Pero ya es una nota bastante significativa de que sin instalación, ¿cómo vas a emprender tú a echar una liga local adelante ni un equipo federado adelante con lo que cuesta económicamente, tanto de económicamente como de trabajo? Entonces es bastante complicado, ¿no? Yo creo que lo más importante es de que la instalación se termine, de que se finalice ya lo antes posible, ya es porque lo utilice la liga local, lo utilice el Brick Unión Deportivo, el Brick Atlético, eso es una nota muy pequeña en las calificaciones, eso no tiene nada que ver, sino es porque ahí hay un dinero invertido que es que poco a poco se está perdiendo, es que cualquiera invito que vaya, cuando vaya a dar un paseo, que se asome y que lo vea, aunque sea desde fuera, aunque si no se puede entrar, porque ya tengo conocimiento después de la última junta rectora de que aquello en la puerta se había puesto una cadena con un candado y la otra, que era de valla de obra, se la había echado también, no sé si una cadena o se le había puesto un alambre bastante fuerte para que no se pudiera abrir por cualquier persona, sino que se partiera lógicamente con cualquier tipo de herramienta, ¿no? Entonces ya si la policía local o la Guardia Civil, por ejemplo, pasara por allí y viera a gente allí, de eso, aunque estuviera aquello abierto, los expulsaba, ¿no? Porque Dios quiera que nunca pase nada, pero aquello todavía, al estar, no está totalmente finalizado, pues si ocurre cualquier desgracia, el responsable, hombre, no sé, es a título privado, ¿no? Porque estás tú asaltando una propiedad que está cerrada, ¿no? Pero claro que ya es una nota negativa en la instalación, de por culpa de no terminarla, porque eso lo bastante significativo, de que esa instalación debería de haber estado ya tal y como la del pabellón, ¿no? Porque es significativo de que hay la del pabellón, que tiene tres tipos de deporte, que es fútbol, pádel y tenis, estén funcionando antes que fútbol 11. Uh-huh. Cuando hay bastante, que nosotros somos un colectivo bastante antiguo, si no de los primeros, ahí estará. A mí me dicen que sí, los más viejos. Uh-huh. Yo no lo conozco históricamente en fecha cierta, no lo conozco. Pero a mí me lo comentan ciertas representantes de los equipos que son de los más antiguos, de que es el colectivo más antiguo de Ubrique. Esto lo estoy diciendo sin contrastarlo históricamente en papeles, en documentos, ¿no? Pero hay muchas personas... Tiene que ser, porque... Es el más antiguo, y fíjate tú... El fútbol era el único deporte que se practicaba antes, la mayoría antaño, de... Exactamente. Ángel, por lo tanto, este jueves, Asamblea General de la Asociación Ciclista de Ubrique a partir de las 9 de la noche, en la piscina cubierta, donde en principio... sobre lo que va a versar, ante todo, es aunar ya una postura, ¿no?, para en cuanto a este tema de digamos, la vuelta de la liga local, conocer ya de primera mano cuáles son las sensaciones que hay ahora mismo. Y también eso por un lado, y por otro, la posibilidad de volver a organizar otro campeonato de fútbol 7 este verano, ¿no? Exactamente. En un principio mi idea es esa, de comentar el estado de lo que yo he estado hablando en esto. Bueno, comentarles, ya se van a enterar también por los micrófonos de Ubrique, de que, hombre, que estuvimos a punto de realizar un torneo de fútbol 7 en febrero o marzo, que duraba 3 o 4 meses, me parece a mí que es lo que duraba, y que no pudo ser, y comentarle todos estos aspectos que ha habido en estos meses anteriores. Y comentarles el estado de las instalaciones, lo que hubo la última junta rectora, que fue a finales de abril, fue la junta rectora, hombre, porque yo le pregunté por las instalaciones del Antonio Barbadillo, que qué perspectivas había, ¿no? Entonces se comentó de que ya el pilotaje estaba hecho. Yo le digo, sí, yo lo tengo en conocimiento porque lo he visto, que estaban allí obrando, y aparte Víctor Chávez Jorge Caro me lo había comentado. Entonces, pues comentarle pues esos aspectos en los cuales hubo la Junta Rectora, y de que, hombre, que ellos quieren finalizar lo que es el Antonio Barbadillo para que se le use para el año que viene, pero a ciencia cierta no me lo dicen tampoco. Entonces, pues instar también a estos representantes del colectivo de que si quieren, como es un equipo de gobierno nuevo, yo creo que por parte de ellos no va a haber ningún tipo de problema hacer una reunión de carácter... extraordinario entre el concejal y el alcalde, como se ha hecho anteriormente con otros equipos de gobierno, y de que le comenten ellos, pues in situ, ¿no?, ellos mismos, que le comenten a los representantes de la liga local sus pues, dudas, su, ¿no? No, hombre, sus impresiones de lo que puede deparar en el futuro de las instalaciones, la perspectiva que ellos tienen realmente de cuándo se va a terminar o cuándo se puede terminar, y de que estos representantes pues le rebatan lo que ellos crean conveniente, o le puedan decir que, por ejemplo, lo que yo he comentado, que somos un colectivo del más uh-huh. antiguo que pueda haber la localidad, y de que los espaldarazos que se nos han estado dando han sido increíbles, vamos, que se pueden, no hay manos para poder contarlas. Y lo cual, un colectivo que es antiguo, de hombre, que se le dé ya la importancia y la necesidad de que llevamos muchos años sin practicar fútbol aquí en la localidad, y de que se terminen ya de una vez las instalaciones del Antonio Barbadillo, que parece esto que va a ser la obra del Escorial. Bueno, ya para ir despidiéndonos, Ángel, antes comentar también otra cosa aparte de esto. Bueno, en fecha reciente ha nacido un nuevo club, el Caldereto Fútbol Club Infantil, al que ampara, digamos, una asociación de vecinos, ¿no? ¿Puede ser esta una vía para recuperar una liga local infantil? ¿Lo habéis pensado? No lo he pensado, primeramente, porque como el colectivo lleva tanto tiempo sin tener actividad, pues se va perdiendo absolutamente todo, porque es que es así. Los últimos equipos que estaban de deporte base que estaban funcionando era la Al-Ándalus, el San José y no sé si era el Sagrado Corazón, me parece a mí que era. Es que no me acuerdo realmente, no, sí, creo era el San José. Estos equipos eran los últimos. Yo lo he estado escuchando en tu programa, la intervención de de esta persona que se ha hecho cargo, que es de fuera de la localidad. Y hombre, y es bastante notorio de que una persona fuera de la localidad se haya embarcado en este tipo de proyecto con un equipo tan pequeño, que es lo que hace falta. Que y esta conversación salió, creo que fue por parte tuya, de que es que lo que no que falten niños, lo que falta es una persona que los reúna. Es lo que yo digo, hace falta una persona que los reúna, porque es que yo personalmente, practicando fútbol 7 en las instalaciones del pabellón, lo he visto entrenar al equipo. Y esta persona está totalmente inmiscuido en el proyecto, los tiene como un equipo federado, prácticamente. Sí, que lo ha federado, ¿eh? La última noticia que se habían dado aquí de que lo quería federar y lo ha conseguido, ya es bastante notorio, y de que, hombre, que es un proyecto nuevo para él, es ilusionante, los niños le están respondiendo, es bastante... como te he dicho antes, significativo, pero lo que hace falta es personas como él. No tanto como para federarlo, pero sí para nivel local, por ejemplo. O intentar de que haya bastante, que haya un número cuantioso de equipos de alevines, llámese de alevines, de infantiles o de cadete, que puedan competir a nivel local. Si hay personas, por ejemplo, como esta persona de que ha federado el equipo, que tenga esa ilusión, ese tiempo, esa dedicación para poder federar un equipo, por ejemplo, de la liga local, que en un futuro pueda haber, pues es bastante importante y sería muy positivo tanto para el colectivo como para los niños que tengan otra vía para poder practicar fútbol en la localidad, ¿no? Que ahora mismo está, hombre, no limitada, pero sí que a nivel... para no, vamos a decirlo así, para no tener que pagar unas cuotas durante todos los meses, que hay muchos padres de la situación en la que se está ahora mismo, que a nivel local, que está totalmente subvencionado por parte del ayuntamiento, que no tengan que pagar solamente nada, si acaso a lo mejor para poder iniciar la actividad o el año una equipación, pero por otra parte ya los niños van a jugar totalmente gratis en las instalaciones. Entonces eso es un aspecto tan muy importante para la hora de los padres, que no tengan que a lo mejor que pagar unas cuotas, ¿no? Que, que en los tiempos que corren, pues para algunos es una limitación, claro. Bueno, Ángel, no sé si queda algo pendiente. Nada más. ¿Qué quieras aclarar? Nada más. Pues ya saben, este próximo jueves, volvemos a recordar, 9:00 p.m, en el Salón de Actos de la Piscina Cubierta, Asamblea General de la Asociación Asociación Local de Fútbol. Y bueno, que esperemos que se le vea ya una solución a esto y que podamos recuperar una de lo que tú comentas, de las competiciones más antiguas de nuestra localidad, y que lamentablemente en estos últimos años no hemos podido contar con ella. Ya, muchas gracias, Ángel. Gracias a ti, Jesús. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Siete y 19 minutos de la tarde, ha llegado la hora de despedirnos. Volveremos ya mañana a partir de las 6:15 con toda la actualidad de la Liga Local de Fútbol Sala, que está viviendo ahora mismo sus últimas y decisivas jornadas. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Pequeño tractor.